En Cerca de la Revolución, entrevistas. Desgarrador manual de cómo hay que actuar. Lucas Martí editó el segundo volumen de Varias Artistas, un proyecto en el cual distintas mujeres interpretan los temas compuestos y arreglados por él. Yo sé que se puede, aunque nadie me lo explique, solo las canciones lo entienden. Yo sé que se puede. ¿De dónde sale la idea de hacer un disco cantado íntegramente por mujeres? Bueno, en realidad la idea viene del primer disco. Este es el segundo disco, así que la idea ya viene de hace unos 3-4 años atrás, cuando hicimos el primer disco, que se llamó Papá. La idea surge de varios eventos que se fueron dando, que un poco anticipaban este proyecto. Mi relación con María Esquiaga de Grupo Rosal, con M en ese momento, que ella me solicitó para componer un tema para un disco de ella. Y bueno, algunas cosas que quizás algunos proyectos que quedaron como a la mitad. Y en ese momento con Ezequiel, que bueno, Ezequiel también es miembro de Rosal y toca conmigo, yo le propuse la idea de hacer un disco en el que yo no fuera la voz principal, directamente hacer de compositor y de músico, de arreglador, y que en el disco las intérpretes fueran las chicas. 0600 voz, yo pagaría por oír tu voz, sabiendo que siempre existirá la opción de que hables solo. Sorry boy. ¿Y cómo es este segundo volumen? Pasaron 2 años y ahora nos reunimos nuevamente para continuar con un nuevo disco, que es este disco que se llama Se Puede, en el que también participan varias de las chicas que están en el primer volumen, y se sumaron un gran número de intérpretes nuevas. El disco es un disco que tiene 15 temas y es un disco en el que, bueno, aparte de mantener la misma idea, el concepto, en el momento en el que nos decidimos hacer el disco, sabíamos que queríamos unificar el sonido. Sabíamos que iban a haber muchas canciones de estilos diferentes, pero que tenía que haber algo que las uniera todas, y que no queríamos que fuera un disco tan con tantos matices como sonoros y con, sí, bueno, eso, con tantos ingredientes como había sido el primer disco. Por lo menos en lo que respecta a sonoridades. ¿Qué diferencias hay entre trabajar con máquinas y trabajar con personas? Es otra cosa, ¿no? Como te digo, cuando hicimos el primer disco, No estábamos en con esta idea, y nada, buscábamos justamente el orgánico, la batería, por ahí con 2-3 micrófonos a veces. Este disco yo ya sabíamos que lo íbamos a hacer, teníamos más tiempo. Nada, salió otra cosa. Igual yo creo que los dos discos tienen puntos en común, y muchas de las ideas en este disco también están. Este disco nosotros lo de haberlo hecho íntegramente tocado, nos hubiese hasta llevado quizás el mismo tiempo, menos. No, una cosa no reemplaza a la otra, para mí, para nada. Me parece que para mí la música también y la manera de trabajar tiene mucho que ver con divertirse. Odio decir esto de mí, pero esta no soy yo. No hay ciertas magias, cierto color que hacen a lo que soy. Sé que reír y hacer reír tienen mucho valor. Sé que en el arte de la ilusión quiero vivir con vos. No es mucho pedir que actúes como un hombre. Trates de entrar en mí y en magias me transformes. Choques con ver pelear a mi hermano contra vos. Puedo perder algo de mí para encontrarte a vos. Puedes cambiar un poco vos para ganar mi amor. Antes de huir o de sufrir, puedes ahorrártelo. No pierdes fuerza en esa lección, ven a apostar en vos. No es mucho pedir que actúes como un hombre. Trates de entrar en mí y en magias me transformes. Choques contra mi hogar y llegues hasta el borde. Muero por ver pelear a mi hermano contra vos. No es mucho pedir que actúes como un hombre. Trates de entrar en mí y en magias me transformes. Choques contra mi hogar y llegues hasta el borde. Muero por ver pelear a mi hermano contra vos. De amor sin solución no es canción de amor. Poder varón sin transgresión no es poder varón. Vas a dejar de mirar tus pies. Cerca de la revolución.